Muy buenas tardes, un martes más aquí en Un Punto Azul, tu programa de radio podcast que hacemos la agrupación astronómica Magallanes desde Jerez de la Frontera, Cádiz, desde ya desde el siglo pasado. Este programa es un programa especial porque va a ser el último de esta temporada. Nos despedimos ya, una vez terminado, hasta, si Dios quiere, septiembre. ¿Cómo volveremos? Pues no sabemos cómo vamos a volver. Igual volvemos. Siempre tenemos aquí a mano el Zoom y la parte digital, pero claro, nos gustaría volver ya al INDES, que es nuestra sede oficial, y hacerlo allí como programa de radio, como estas pasadas programa. Bien, pues tenemos aquí hoy estamos en familia, no tenemos invitados, tenemos a don Manuel Jiménez del Barco. Por aquí, ¿qué tal, Lito? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Aquí terminando temporada. Terminando temporada. Don Joaquín Barroso, ¿qué tal, señor presidente? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Aquí andamos, al fresquito. Al fresquito, sí, al fresquito. Y después tenemos a Jesús y a Rafael, a Rafa, que como siempre nos acompaña, aunque intervienen poco. Sobre todo Rafa, a ver si un día lo lanzamos a hablar de fotografía. De oyente mejor. Ahí, bueno. Y aprendiendo. Muy bien. Pues nada. Lo de aprendiendo lo constato, porque en el campo, sí, por lo menos, absorbe como una, ¿no? Sí. Se intenta. Eso es lo que yo siempre he dicho cuando hay gente que se acerca a nosotros y nos pregunta, oye, un curso de fotografía. Y sí, la verdad, lo hemos hecho curso de fotografía en la Agrupación Astronómica Magallanes con bastante éxito, por cierto, pero siempre tienen que ser cursos de fotografía y paisaje nocturno, de ese tipo, ¿no? No con telescopios, CCDs, porque si tú quieres aprender a hacer fotografía astronómica con CCD, telescopio, seguimiento, ordenador y demás, tienes que tener un mínimo equipo e ir al campo con alguien que sepa, en este caso nosotros que ya somos más veteranos, y ir aprendiendo, porque eso, tomar apuntes, y es como aprender en bicicleta sin bicicleta, ¿entiendes? Pero para todo, no solo para astrofotografía, lo de la utilidad de primera de una agrupación es esa, pegarte al, claro, que sabe y absorber un, correcto, poquito. Correcto, entonces si Rafa con su equipo lo monta allí al lado del mío y va preguntando y va diciendo y comete unos errores que uno ya antes los ha pasado, y entonces así es como se aprende, ¿me entiende? Y se lleva a su casa sus buenas tomas y después uno es feliz cuando las procesa y cuando las ve, mira qué bien, esta me ha salido mal, esta me ha salido bien, y va aprendiendo uno. Es la forma de hacerse con un pequeño equipo de básico de iniciación y ir al campo a hacer foto. Eso no hay otra, ¿vale? Por más que hagamos cursos y demás. Y los cursos eran un poquito para perfeccionar y demás. Muy bien, pues tenemos hoy para empezar, podríamos empezar, Lito, si te parece, con, como es el programa de despedida de temporada, con un pequeño resumen que has elaborado de los invitados, ajá, ilustres, la mayoría de ellos, sí, que han pasado por nuestro programa, que han sido bastantes. Bastante. Porque hemos tenido muchos invitados y de una calidad profesional y humana extraordinaria. Cuéntanos un poquito. Veintitantos tengo yo aquí apuntado. Pues esto por gentileza de Agustín Almoril, hay que decir. Sí. Patrocinado, sí, por... Efectivamente, a César. Que, por cierto, nuestro querido director, que no puede estar hoy con nosotros para despedida, y le mandamos un abrazo y un enorme saludo, porque gran parte de todo lo que ocurre aquí, sobre todo tema invitado y entrevista, hay que darle su merecimiento y que es por gracias a él que hemos traído, sí, toda, sí, esta gente. Efectivamente, y la verdad es que para nosotros, todos los demás, hablar toda la semana con gente como la que os voy a comentar, pues es un lujazo. Aparte de para los oyentes que nos escuchen habitualmente, para nosotros también. O sea, empezando de lo más reciente a los primeros programas, podemos comentar que estuvo con nosotros Edgar Rubén Massa, Cristian González, Jorge Pla, Juan Luis Cano, Juan Antonio Fernández, los compañeros de Sirma, Eugenio Manuel Fernández, José María Madiedo, José Pablo Navarro, Blanca Frouton, Emilio Alfaro, Francisco Sánchez, José García, el director de Meteoritos de Canarias, Virginia Sánchez, el tornillo de Arquímedes con el crossover famoso que hicimos, el grupo Filae, que nos toca más de cerca, pero no dejaron de ser invitados, Astroita, uh-huh. Julia Art, Francisco Santos, Miguel Ángel Martí y el presidente de la RADA, José Manuel Núñez. Pues sí, salvo alguno que a lo mejor se me ha traspapelado. Sí, pues... podríamos hablar de Juan Luis González Carballo, que aunque entró a última hora, habló una mijita nada más, pero sí. Lo podíamos también nombrar. Ya está prometido que lo pillaremos de lleno. Sí, para una charla completa con nuestro querido amigo Juan Luis. Sí, que bien, pues, la calidad pues ya la veis, ¿no? Jorge Pla... O incluso Lito, Jorge Pla, por ejemplo, y Juan Luis Cano... Han entrado en más de una ocasión. Sí, Juan Luis Cano, claro. Nuestro compañero ahora mismo, ¿cuál es? Amadiedo, también han sido en un par de ocasiones. Sí, un par de ocasiones, sí. También así que, bueno, unos más cercanos y otros más lejanos, pero mucho y bueno. Ah, y Scott, ¿no has hablado de Scott? Scott Rudkin. Sí, claro, estuvo. Apúntalo porque entró en directo porque no se atrevía con el español y tal, pero mandó un audio. Sí, es verdad. ¿Te lo acordáis? Es un tío muy importante, Scott Rudkin. Vale, seguro que si tuviera que Agustín se acordaría de alguno más. Seguro. Ha hecho un vistazo rápido a los títulos del programa. Lo más gordo está ahí, los invitados importantes, Emilio Alfaro, vamos, importantísimo. Pues muy bien, a ver si tenemos la temporada que viene, pues de esta manera, invitados de esta talla. O algunos de los que ya han venido que tengan el gusto de repetir con nosotros, ¿eh? Porque prácticamente esta gente, la gente de a pie, pues la ve como profesores de universidad y talentos enormes y tal. Y después cuando hablas con ellos son gente de lo más llana, agradecida de que los llames, como si fuéramos nosotros, muchas gracias por invitarme, vamos, son humanamente casi, podríamos decir, superior a la calidad profesional que tienen todos ellos, claro. Pues yo, ya que estamos en esto de resumen del año, ¿qué os ha parecido para nosotros? El tema de estas dos vertiente, primero en estudio y esta segunda tanda del veintitantos hacia, o cerca del 30, hasta ahora el 45, que es este, estando en Zoom. En principio estábamos temiéndolo, ¿verdad? De hacer esto por videoconferencia, pero nos hemos organizado un poquito y yo creo que ha salido. Hemos logrado... la temporada, mantenerla un poquito y encima con nivel, con invitados que también hemos aprovechado esto de Zoom para tener a gente que quizás vía Skype o por la hora fija del programa o grabación previa, no, a lo mejor no podíamos tener. Pues sí, yo lo veo bien, porque nosotros todos teníamos de otro parón, que hemos tenido algunos en nuestro programa desde el 1999 que empezamos. Hemos tenido algunos parones, forzados muchas veces, no por culpa nuestra, por causas ajenas, y pensábamos eso, el confinamiento, pues oye, pues ya que estábamos resurgiendo un poquito con nuestro nuevo formato en el Indes y demás, otra vez vamos a tener otro parón de unos cuantos meses, pues mira, ha venido muy bien el tema este Zoom, y hemos sacado adelante los programas con creo que suficiente solvencia, y yo creo que nos ha venido bien. Nos ha venido bien en el sentido de que el programa no ha parado, que es lo que queremos, que siga todas las semanas, que la gente se acostumbre al podcast de todos los martes, etcétera, etcétera. Entonces, por ese sentido, bien. El caso es no parar y seguir dándole a tu público que todas las semanas se descargue el podcast y que nos escuche. No es solo seguir dándole al público, sino es simplemente porque nosotros hacemos esto porque disfrutamos, claro. Realmente. Y es una forma también de mantenernos unidos con el tema de la pandemia, que todo el mundo recluido en su casa y demás, pues teníamos una ventanita donde podíamos contactar. Era la forma de vernos una vez en semana, ¿verdad, Joaquín? Ahí hacíamos nuestro programita, que lo disfrutamos, y después nos tomábamos una cervecita o hablábamos de esto, de lo otro y de lo demás allá. Yo, como hablando del programa y ahora como presidente de la agrupación, quiero agradecer públicamente el trabajo encomiable que hace el señor Agustín Armoril, el señor director del programa, porque si este programa ha tenido un salto de calidad, ha sido fundamentalmente gracias a él, porque es verdad que le dedica muchísimo tiempo, sobre todo para conseguir las entrevistas, esas que consigue, y la verdad es que nos da un plus de calidad y bastante grande. Y que muchas veces que el programa no lo da eso, porque cuando encuentras a cualquier entrevistador, llámese Madiedo, llámese como se llame, porque como tú dices, son todos grandes personas, grandes divulgadores, y además que disfrutan divulgando. Y es que te pones a hablar con ellos y no estás una hora, podrías estar tres. Lo que pasa es que tenemos que cortar, pero la verdad es que el programa te lo hacen ellos solitos. Así que muchísimas gracias a Agustín y bueno, y también a ustedes dos. Que somos los veteranos de guerra, ¿no, Lito? Sí, los veteranos entre... Nosotros llevamos haciendo los programas... Sí, los únicos creo que desde el 99, que no hemos parado. Sí, yo creo que sí. Han ido entrando y saliendo gente, pero tú y yo estamos aquí de brothers in arms. Y como eso, como toda la semana no se puede conseguir a gente de ese nivel, pues bueno, nuestras partes y nuestras secciones hacen que se mantenga, ¿no? Y además hace entretenido el programa, que no es siempre la misma mecánica, la misma, sino al tener invitados unas veces, otras veces no. Isabel, que ha participado mucho más que últimamente con estas secciones, y pues estamos los fijos que, bueno, mantenemos ahí el pie, y no solo el director, que por supuesto sin el director no tendríamos a estos personajes, pero... Nosotros somos el fondo de armario. El fondo. No hay, se no tira, sé qué, hay que sacar a flote, hay que sacar a flote esto. Que alguna vez nos hemos visto con poco capital humano, pero bueno. Digo, ¿cuántos programas hemos hecho tú y yo, Lito, de los dos solos? Bueno, algunos que otros. Ahora, últimamente no. Últimamente no. No, últimamente no. La verdad no. Que más acompañado es mucho mejor. Eso sí, sí, eso sí. Muy bien, pues nada, gran temporada hemos hecho, creo yo, compañero. Uh-huh. Vamos a pasar ahora, que se nos quedó la semana pasada, que no entró, por la que se nos alargó, como no puede ser de otra manera, la entrevista con Edgar y con Juan Luis, la revista Universo, que la llevamos intentando comentarla, sobre todo... Desde su salida. Nos centramos, sí, desde que salió, centrándonos en los artículos que has traducido tú, que serán los que más. Esta vez sí, coméntame. Que esta vez salgo en portada. Anda. Por lo menos el artículo. No salgo yo, ¿eh? No salgo yo. Sale el artículo traducido mío, que yo algunas veces suelo traducir crónicas espaciales, que son una sección fija. Que no suele ser protagonista, pero bueno, hoy esta vez hay un artículo, bueno, os comento ya de paso toda la revista, la portada es todos los planetas, bueno, primero, la revista es el número de julio y agosto, o sea que hasta el primero de septiembre no sale una, yo empezaré a trabajar a mediados de agosto, supongo, ya me entregarán los nuevos artículos para la que salga en septiembre. Este número de julio y agosto tenía como portada todos los planetas de Próxima Centauri, que se ha visto que el sistema de Próxima Centauri es muy, muy atractivo porque tiene planetas, está cuajadito de planetas, tiene varios y algunos en zona habitable o con características muy interesantes, y por ser el más cercano, pues se puede uno tener acceso a procedimientos para detección que para otros más lejanos, pues es un poco más complicado. El segundo sería un artículo sobre Alma, que revela una inusual composición del cometa interestelar 2I Borisov. Como sabéis, nos han llegado un par de objetos interestelares. Oumuamua, este asteroide, y este cometa, Borisov. Pues este artículo está dedicado a este cometa. Otro sería estrellas calientes. Se han detectado que están plagadas de manchas magnéticas gigantes. Eso corrobora de que las estrellas, no solo las enanas rojas, que eran muy famosas, que tenían actividad coronal, pues mucha actividad coronal, no solo ellas o el Sol, las tipas medianas, sino también las estrellas calientes, tienen manchas magnéticas. Uno muy interesante sería el siguiente: ¿a quién debemos dar las gracias? ¿A una supernova o a Sagitario? Así leído, pues no os parece de qué va, pero andando un poquito, es la hipótesis que, bueno, yo en mi curso de astrofísica y muchas veces se ha escuchado por internet, de que la formación estelar o la formación de los sistemas planetarios es fomentada por la onda de choque de una supernova. Entonces, claro, si nosotros existimos, ha llegado a haber un planeta en zona habitable que ha desarrollado vida, probablemente le debamos la vida, literalmente, a una supernova. Pero esto ha llegado a una teoría nueva que dice que no solo hay otros efectos que también producen un pico de actividad de formación estelar en la que se puede haber involucrado un sistema que genere vida, y es la interacción entre galaxias. Y hay una hipótesis de que la galaxia enana de Sagitario, que entra y sale de un plano del plano galáctico, ya ha salido varias veces en los millones de años de los miles de millones de años de vida de la galaxia. Estas interacciones con estrellas satélites de la Vía Láctea pueden favorecer los picos de creación estelar, y por lo tanto pueden provocar pues que sistemas como el nuestro aparezcan, ¿no? Muy interesante, muy interesante. El otro artículo sería un instrumento de ESO, del Observatorio Europeo Austral, detecta el agujero negro más cercano a la Tierra, que está a solo 1000 años luz de la Tierra, está cerquita, ¿eh? El Hubble hace un hallazgo sorprendente en el universo temprano, sería otra. Observaciones sobre el nacimiento de planetas con el SFER, que es un sistema de detección colocado en el VLT, en el Very Large Telescope del Observatorio Austral. Se dedica a nacimientos de planetas. El principio de la mediocridad y la habitabilidad de las galaxias. Un repaso, digamos, histórico, desde Copérnico hasta lo más actual de este llamado principio de la mediocridad. METIS, que es una poderosa cámara y espectrógrafo del ELT, del futuro ELT, Extremely Large Telescope, ya está aprobada para la primera fase de diseño. O sea que no solo ya el telescopio está aprobado para que vaya adelante, sino también sus detectores. Así que METIS ya tendría detectores, o por lo menos los primeros. Y para terminar, el último artículo, ALMA descubre también un enorme disco giratorio en el universo primitivo. Pues a mí me tocó traducir esta vez pues los planetas de Próxima Centauri, así que si alguno lee el artículo y detecta algún error, es culpa mía de traducción. Y también una noticia, la del Hubble del universo temprano también la he traducido. Y mis compañeros, como siempre, que no me quiero olvidar de ellos, Marcelino Álvarez Villarroya, José Carlos Millán y Miguel Sánchez González, que ha sido un habitual de mis charlas confinadas, por cierto, son mis compañeros traductores de la revista Astrofilo, versión española, que se llama Universo. Pues, muy bien, dinos la dirección donde se puede descargar completamente gratis. Astropublishing.com. Tecleando astropublishing.com, te salen las portadas en los diferentes idiomas y pulsas Universo, que es la versión española, y a partir de ahí ya se te descarga automáticamente el PDF. Y a disfrutar. Y a disfrutar porque tiene como toda la revista de estas en PDF, que tiene para ampliar página, ver a doble página, página única, zoom, o sea que la navegación uh-huh. es totalmente pareja a las que a las muchas que hay ya en el mercado de PDF. Pero bueno, si queréis ir aparte de las de papel o las de española, pues hay una versión, aunque no es española, pero está en castellano. Universo. Muy bien. Estupendo. Pues nada, para lectura para el mes que no vamos a estar nosotros con la gente, ¿no? Ya, lectura ligera. Aparte de ligera, porque tenemos, yo estoy con la ciencia ficción también poniéndome al día. Que a tope, la fundación a tope, ¿no? ¿Cómo? Que viene nuevas revisiones de fundación y de Dune. De Dune. Y no dejaría de decirlo que es lo, yo creo que es lo mejor, aparte de lectura, la revisión de que se habló en el programa que vino Jorge Pla del libro que han escrito una, eso sí que es una lista ilustre de investigadores y de científicos, la revisión de Cosmos, que cumple 40 años, aunque nosotros lo vimos un poquito más tarde, lo vimos en el 82, pero sí en Estados Unidos se hizo en el 80, así que cumple 40 años. Muy bien. Y esa es otra lectura casi yo diría obligada, porque yo de hecho me estoy volviendo a revisionar a Carl Sagan. Siempre es agradable, aunque la hayas leído ya, darle una revisión a Cosmos, siempre. Un clásico. Muy bien, pues vámonos con las frikiseries, ¿no? Y cerramos el bucle ya, ¿no? ¿Tenemos para cerrar bucle, Joaquín? Sí. Vamos a cerrar ciclo ya y bucle. Bueno, vamos ya con la frikiserie. Hola, amigos. Esto es Frikiserie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la vigésima y última entrega de esta temporada. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. ¿Quién ha reconocido la sintonía? Pues evidentemente nuestro campeonísimo Bor Alurín. Aunque en esta ocasión no ha sido el único acertante, porque también Lourdes de Tarazona nos ha enviado el correo diciéndonos que la sintonía pertenece a la serie de animación para adultos Rick y Morty. Una serie de televisión norteamericana creado por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013 para Adult Swim. Hasta la fecha consta de 4 temporadas y 41 episodios. En ella se nos cuentan las desventuras de un científico, Rick, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos. El origen de la serie se remonta a un cortometraje animado rudimentario que creó Roiland para el Festival de Cine Channel 101, que se llamaba Doc and Marty, una parodia de los principales protagonistas de Regreso al Futuro. Cuando tuvo problemas donde él estaba trabajando, pues decidieron sacar una serie basándose en los personajes que ya estaban creados. Rick es un ejemplo del típico científico loco. Es un genio, pero es irresponsable, alcohólico, egoísta, un poco depresivo y con poca cordura. Por distintos motivos, termina viviendo en la casa de su hija. Y en ese momento se encuentra con su nieto, Morty, un chico de 14 años, tímido y no muy listo. Al juntarse con su nieto, Rick y Morty viven una serie de aventuras a lo largo del cosmos y universos paralelos. Es un poco desvergonzada, fresca y la verdad es que merece muy mucho la pena verla. Bien, como siempre, felicitar a nuestro campeonísimo por Alurín, que no falla una. Felicitar también a Laura, que nos ha escrito y nos ha adivinado muy bien la serie. Y con esto, con esta entrega, finalizamos la temporada de Friki Serie de este año. Ya veremos si volvemos o no volvemos, o si dejamos un tiempecito de descanso. Así que buen verano y que disfrutéis de todas las series que hemos estado hablando sobre ellas. Y hasta ahí se puede leer. Increíble lo de Bora Lurin. De verdad. Sí. Increíble. Total. Cómo reconoce el tío la serie y mira que son 10 segunditos de nada y ala. Sí, sí. La verdad es que es alucinante, porque hay algunas, por ejemplo, yo Rick y Morty la he visto. He visto episodios y he visto algunos, y no fui capaz de reconocer la sintonía. Por cierto, que es muy recomendable porque es una cosa muy científica, muy de universos paralelos, muy de mecánica cuántica, pero muy a lo loco y para adultos. Vamos, son dibujos para adultos. Yo he visto algunos y la verdad es que me han gustado. Rick y Morty. Muy bien, pues el siguiente tema que yo traía para comentar con vosotros, tipo tertulia, era sobre una serie mítica que lleva por la tercera temporada y que esta última temporada pues ha pasado por nosotros y apenas hemos comentado ni en la radio, ni casi cuando nos hemos visto, ni nada, que es la serie, como no, Cosmos. Cosmos, que está la original, la de Carl Sagan. Y después con Neil deGrasse Tyson ya llevamos dos, la segunda temporada y ahora esta que ha terminado hace poquito, que casi empezó con el confinamiento, es la tercera. Y quería que me comentase si la habéis visto. Yo la he visto, los 13 episodios. Algunos no cuando los echaban, sino más tarde o cuando he podido, pero en fin, yo los he conseguido verlos, los 13. Porque sabéis que las buenas series tienen 13 episodios, ¿verdad, Lito? Sí. Y la yo también las he visto. El ojo no ve tenían 13, por ejemplo. Sí, sí. Claro. Las grandes series de la ciencia tienen 13 episodios. Bien. Vale. Bien. Yo pues, también las he visto las 13. ¿Tú las has visto las 13? Sí. Y yo recuerdo que cuando empezamos con muchas ganas. Cosmos otra vez, no sé qué tal. Y después, como que los dos, incluso hasta casi tres episodios primero, fueron un poquito decepcionantes, ¿no cree? Sí, yo estoy contigo. Repetir un poco lo que ya veníamos viendo y no le veía yo chispa, no le veía... No sé si es por, ¿verdad?, por los problemas que ha habido por la difusión de esta segunda tanda de Neil deGrasse, que ha tenido sus problemillas, o por cambios de equipo interno, no sé por qué no ha llegado a indagar tanto. La verdad es que eso ha costado, por lo menos a mí me ha costado, y yo esperaba más novedad, porque en este campo nosotros lo sabemos, llevamos divulgando 20 años. Sí, hay noticias y hay conocimientos que son impactantes, que se pueden dar y no repetir tanto. Y yo he notado demasiada repetición, sobre todo, te lo he comentado Off the Record antes, el calendario cósmico, que sí que es una idea genial de Carl Sagan, de la primera, pero es que son 13, 13 y ahora otros 13 hablando de lo mismo. Yo qué sé, la filosofía de la primera, que estaba Carl Sagan inmerso en la Guerra Fría, el aniquilamiento mutuo, todo el rollo, estaba ese fantasma pululando en los 80, ahora no está, se puede enfocar de otra manera. Ahora está así, en otro, se ha enfocado más de cuidar el planeta, del calentamiento global, del tema de lo que estamos haciendo con la Tierra, que es más de ahora, más actual, para Neil deGrasse, pero yo qué sé, algo más imaginativo o algo más original, no sé, eso va a ser bien hecha. Bueno, postproducción, gráfico, escenario, animaciones, todo eso impecable, como siempre, una buena producción. Seth MacFarlane me parece un buen director, pero yo qué sé, en la parte científica o en la parte divulgativa, algo más impactante, me ha faltado, ha sido sosa, no sé. Sí. Yo estoy contigo. ¿Qué, Joaquín, tú que no, me has dicho que no has visto entera, ¿no? Pero no la he terminado, no la he visto entera todavía. Pero hasta lo que has visto, que te hasta que lo que he visto, pues ha ido un poco increciendo, porque el principio fue para mí decepcionante, totalmente. Me aburrió como una ostra los primeros episodios. Y claro, se le siguen dando oportunidades, y conforme ha ido avanzando, pues los episodios a partir del cuarto por ahí me han gustado mucho más, me han enganchado un poquito más. No la he terminado de ver todavía, pero bueno, estoy con Lito en que el calendario cósmico este ya no lo sabemos de memoria. A ver, que bueno, y el salón de la extinción, ¿no? El salón de la extinción. Ya va siendo hora de que cambien algo, poquito el repertorio, ¿no? Que yo soy el menos indicado, que soy muy cuadriculado, y yo para la imaginación y para divulgar algo de forma original me cuesta, pues nos cuesta a todos los divulgadores, pero hombre, se supone que de una talla lo suficientemente Neil deGrasse y todo el equipo que tenga detrás para intentar hacer algo original, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo que la parte, yo quería decir que la parte positiva, por no decir que nos ha decepcionado un poquito al principio, además, la parte fuerte creo que yo son las biografías. Cuando hablan de biografías, ¿vale? Entonces cortan un poquito el hilo conductor de ese episodio, y entonces a través de un personaje nos cuentan una cosa, y ese personaje pues lo tratan muy bien. Y además son personajes muy importantes en la ciencia y no son conocidos. La mayoría no son conocidos, porque los conocidos, digamos que Kepler, no sé qué, tal, Newton, pues todo eso más o menos. Pero yo recuerdo uno que hablaba de Babilov, un ruso, que me encantó. Y ese era para mí en ese momento desconocido. Ya después me he puesto a leer un poquito sobre Babilov a raíz del programa. Pero me pareció genial. Y otros tantos que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que parecen ser desconocidos, pero después han tenido una repercusión muy grande en el resto de la ciencia. Entonces, el tema biografías y las animaciones que hacen con las biografías y la historia de ese personaje y tal, me parece muy bueno. Me parece de lo mejor que tiene la serie. Bueno, quizá quien me haya escuchado que no me haya gustado Cosmo. De hecho, me he tragado los 13 con mucho gusto, ¿no? Al final, yo es por darle un puntito de exigencia, pero en realidad... En eso estamos, claro, nosotros nos gusta... La serie es magnífica de divulgación, y para el que se, como en nuestro caso, ¿no? Que se... La gente que se nos incorpora por primera vez y nos conoce y escucha divulgarte a ti, de astrofotografía, a mí o a lo que sea, le impacta, pues alguien que no haya escuchado ningún documental de ciencia y ve Cosmos, aunque sea esta tercera temporada, yo creo que va flipado, porque en realidad está bien hecha. Lo que pasa es que, claro, nosotros vamos un puntito más allá, le pegamos un claro, tenemos la expectativa ya de la, sí, de la, sobre todo la primera, que fue la que nos impactó a casi todo el mundo en aquella época, y eso es la que hizo que montones de jóvenes como nosotros en aquella época decidiéramos hacer una carrera científica, etcétera, etcétera, pues las expectativas son muy altas. Entonces, claro, superarse una serie tras otra, ese es complicado. Es muy complicado. Y superar esa primera sobre todo, y mira que esperamos mucho tiempo, porque del 82 hasta que Neil deGrasse, que fue en el 2014, hizo la versión moderna esta, revisada, tuvo que esperar mucho, pero vamos, fue una espera que cuando la vi me agradó bastante. Bienvenida sea esperar tanto para hacer una serie de calidad como esta. Claro. Que esta temporada ha sido más continuada, con menos espacio quizá, y haya habido esos problemas que digo, bueno, pues a lo mejor se ha notado, a lo mejor digo yo que es una causa, no lo sé, pero que sigan, ¿eh? Que sigan esta serie, que si no sea Neil deGrasse, que sea otro de mis favoritos, este de que hizo la serie, ahora mismo no me viene el nombre, de el universo, de Wonders of the Solar System, la maravilla del sistema solar y la maravilla Brian Cox. Este es otro divulgador que, por cierto, en una reversión o remasterización de que se encuentra mucho más fácil por internet que la original, para mí se la han cargado. La versión en la que Brian Cox era conductor y se veía la cámara siempre enfocando y él comentando, para mí es mucho mejor que la que han hecho después, que la han quitado, digamos, de hilo conductor. Trata lo mismo, pero la han reformado. Han puesto como una voz de no y lo han quitado a él. Sí. Pero a mí también me gusta bastante menos esa versión. Yo tengo una que, o sea, original en inglés, subtitulada en español, y esa es la que me gusta a mí. Y además le pongo algunas veces, pero lo tengo en DVD, se lo pongo incluso alguna vez a mis alumnos. ¿Vale? Aunque haya que leerlo, porque está en inglés y subtitulado en español, pero la calidad de las imágenes y los episodios esos de Me gustan mucho. Porque ya cuando vi la otra que tú dices, también me pareció que pierde muchísimo. ¿Cuál? ¿La Maravilla del última, Universo? Sí, Maravilla del Universo, pero la remasterizada esta que tú dices, que lo han quitado a él. Esa no me gusta nada. Prefiero la original, aunque sea en inglés, subtitulada en español. Mucho mejor. Bueno, pues nada, esperamos que no sea la última versión de Cosmo y estén preparando por ahí esas cabezas pensantes, 13 episodios más de la cuarta temporada, para que podamos seguir hablando de ellos, por lo menos, ¿no? Que no falten, bueno, pues, documentales. Nada. Sí, documentales de calidad sobre el universo. Que alienígena, ya estamos hasta el pelo de alienígena, de Canal Historia. Y según la teoría de los antiguos astronautas, y otra vez. Si tú dices que el calendario cósmico está pesado, imagínate la teoría de los antiguos astronautas. No, es que llevan directamente ni la veo, tío. 15 temporadas ya de alienígena. Venga, va. Somos unos torpes, hacer nada, todo tiene que ser inspiración del extraterrestre. Nada, si no llegan a venir los extraterrestres, no hacemos ni casa. No hubiéramos pasado de ser unas bacterias, ¿no? Escúchame, que Jesús dice, me está poniendo por el chat, que no puede, que se ha caído y no puede volver a entrar. No sé qué le pasa. Ajá, pues... que no puede entrar al Zoom. ¿No habéis notado la ausencia de Jesús? Que se ha caído por el chat. No puede volver a entrar. Y yo digo, ¿y eso? Pues no tengo ni idea. Y no puede para una vez que lo escuchábamos bien. Sí, hoy estaba perfecto. Y se ha caído. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues... ¿Qué queréis comentar más? Vamos a ir terminando ya nuestro último programa. Comentar un poquito perspectivas para este verano. Como sabéis, organización de eventos multitudinarios, cero. ¿Era así o no, señor Joaquín? Al menos por parte de Magallanes, cero. Cero, muy bien. Al menos entonces, a lo mejor... No vamos a hacer... Hemos organizado, que aquí está Rafael, alguna salida de observación y de astrofoto. Pero lo máximo que éramos 6 o 7 personas. Pero eso es a nivel A nivel agrupación. Sí, me refiero a nivel agrupación, a nivel público nada. Y igual hemos estado hablando de hacer algo en las Perseidas que hacemos todos los años, pero también sería una cosa a nivel agrupación irnos 4, 5, 6 amigos con unos bocatas a ver las Perseidas en algún sitio oscuro. Pero yo no era partidario y sigo sin serlo de organizar nada público. Hoy precisamente he visto en el ha sido en Instagram o en Facebook, no me acuerdo, creo que en Instagram, de José Antonio. Sí, en el paseo con telescopios solares haciendo una observación solar de día. Telescopio o con filtro o con los solarescope y demás. Ahí unas colas de gente con separación, con mascarilla, todo mirando por allí el sol. O sea, que hay gente que sí se está atreviendo a hacer y yo, de hecho, públicas. También en la Rada tengo, observo los movimientos de las distintas agrupaciones uh-huh. que están formadas en la Rada y sí, muchas están haciendo la SMA, la ESO Estrato, Granada. Organizando eventos para el público, digamos, ¿no? Sí, yo estoy contigo. Yo no veo este riesgo, año... Es un riesgo que, bueno, nosotros a lo mejor por modestia de número de socios que somos de la agrupación, no nos podemos meter en grandes actividades de cara al público, que nos hemos metido de todas maneras, aunque seamos uh-huh. pocos. Pero lo veo un riesgo demasiado grande y parece que te estaba escuchando cuando empezabas el programa decir que uh-huh. cómo vamos a empezar la temporada que viene. Pues bueno, tiene toda la pinta de que el invierno, que los rebrotes van otra vez y no hay que tentar demasiado haciendo cosas. La suerte. Yo estoy aquí uh-huh. al lado de un centro de deportes de náutico y siguen trayendo niños, un porrón de niños sin distancia de seguridad. Yo veo estas cosas públicas demasiado arriesgadas. No nos pasa nada, o por lo menos yo en particular, que soy muy paciente, porque un año no hagamos ciertas cosas. Claro, y esperar al claro. año que viene, o esperar que haya vacuna, o esperar que... Hombre, mira, ya está aquí Jesús, ya consiguió entrar Jesús. Así que estoy contigo, que no... Que pues nada. Particular entre nosotros y aprender. Y ya está. Que tenemos otro año ya veremos, ¿no? Claro. Por cierto, que hablando de Juan Antonio, que estamos ya apuntados para colaborar en la Noche Europea de Investigadores, pero eso va para octubre. Lo haremos aquí de aquí uh-huh. a octubre cómo ocurre la cosa, ¿vale? Y es en Jerez, así que lo tenemos a huevo para este año para colaborar con Códice, ¿vale? Eso sería ya de juzgado de guardia no participar. Si las circunstancias fueran potables. Lo permite, claro. Potables. De momento él, como sabéis que él está siempre organizando cosas y tal, pues que ha organizado dentro de la noche de jóvenes investigadores, la noche europea de los investigadores, es en octubre y se va a celebrar este año aquí en Jerez. Y como siempre nos pide colaboración y nosotros se la ofrecemos. Así que de aquí a octubre veremos a ver qué tal se da la cosa. Si supongo que como mínimo estaremos con mascarilla y distancia en las colas y eso, como mínimo. Sí. Ahora que y lo del vasito... Habrá que pensar qué vamos a poner. Eso, habrá que pensar qué vamos a poner este año en el stand. Eso tendremos... tenemos lo de la Feria de la Ciencia y ahora la Noche de los Investigadores. Dos cositas que siempre hay que innovar y que llevar a... Pero la Feria de la Ciencia este año se suspendió, ¿no? Este año no hemos hecho, por eso. No, digo que son tareas pendientes siempre, nuestras. Es decir, tener dos talleres novedoso, entre comillas, o que... Lo normal es que lo que presentamos para la Feria de la Ciencia después lo llevamos a la Noche de los Investigadores, un poco más o menos. Pero este año, como no ha habido feria, porque se suspendió toda, no tenemos nada nuevo, a no ser que nos pongamos manos a la obra. Tendremos que ser algo antiguo. Bueno, algo nuevo sí tenemos, ¿no? Sí, ¿qué es? Tenemos dos pedazos de promesas de astrofotógrafo. Eso sí. Que están alucinando los dos. Uno está aquí, que no quiere hablar, y el otro está en Sanlúcar, que José Manuel, ¿no? José Manuel, José, sí, José Manuel. Así que Bueno, haremos una exposición de fotos. Sí, bueno, dice Agustín, dice, este año no podemos hacer calendario, morir de éxito, porque no podemos seleccionar 12 fotos. ¿Cómo que no? Seleccionamos 12 fotos y así tenemos fotos para el año que viene. Lo que sí vamos a tener que hacer ya es poner una serie de normas para el calendario y demás, pero bueno, que... Nuestro calendario, fíjate, todas las ediciones que llevábamos, que ha estado un tiempo que estaba copado por Andrés y Lupe, y le estaba saliendo competencia. Eso está bien, porque además la idea sería para este calendario y para cualquiera que hagamos, es que cada uno de nosotros tenga por lo menos una. Evidentemente. Yo creo que no tenemos 12 astrofotógrafos. ¿Vale? Si cuentas también a los de paisaje, que también son estupendas, como las que hace Luis o Lito alguna vez que hace alguna circumpolar o alguna cosa, pues con poner una de cada uno de nosotros, no hace falta poner 7 u 8 del mismo. ¿Entiendes? Pero, pero tienen que haber al menos 12 astrofotógrafos. Claro. Y hemos estado en una época en que estaba la cosa muy paraílla. Alguna sí que serán de calidad suficiente para poner 2 del mismo, porque... las que hacen Lupe y Andrés son para ponerlas casi todo el calendario. Pero bueno. Es que teníamos que tener el calendario de Magallanes y el calendario de Lupe y Andrés. Claro. Entonces pondremos alguna foto y escabulleremos alguna mía, alguna de Rafa, alguna que de Luis María, alguna de ¿cómo se llama? De José, de José Manuel, en fin, hasta que completar las 12. Y si Joaquín si tiene una estupenda del cometa, pues la metemos también. La tengo. Pues entonces la metemos. Hice unas pocas y me salió una. Buena. Una buena. O sea, pues esa para el calendario. Así todo el mundo tiene su fotito, esa ¿no? No, esa hace mi tesoro. Así que todo el mundo tenemos una fotito. Y además, que son todas, porque lo que yo estoy viendo, las que está sacando Rafa y demás, son todas buenas fotos. Es decir, que no hay ninguna que entre por piedad, ¿no? Que son todas buenas fotos. Buenas fotos de cielo profundo y de vías lácteas y de lo que sea. En fin, bueno, compañero, ¿qué más podemos comentar? Y ya podemos ir cerrando el programa, aunque sea un poco más corto, si queréis, porque... Pues nada. Ah, bueno, se despide aquí Jesús, que se va para Sevilla. Pues nada. Sí. Jesús, un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, pues que simplemente si tenéis alguna idea para la... todavía no es muy pronto, pero bueno, para la temporada que viene. Para la temporada que viene, te refieres secciones nuevas y demás. No, estoy dándole vuelta yo a alguna cosilla. Ajá. Bueno, alguna yo seguiré trayendo así, como que no quiere la cosa, algún martes que no tengamos gran cosa, algún youtuber, porque los youtubers hay miles. Y hay alguno interesante y seguiré trayendo algún youtuber, científico, matemático, etcétera, etcétera. Pero quiero iniciar una seccioncita mía de astrofotografía, de física básica, de lo que sea, de lo que a mí me gusta y yo disfruto, y tenerla también ahí, en la recámara, para esos días que no hay gran cosa, pues seccioncita. ¿Y tú estás pensando algo, Lito? ¿Tienes algo en la mollera ya? Le he dado alguna tardecita vueltas, pero no tengo nada definido. No me termina de gustar ninguna idea. Es que las cabezas no son muy grandes y las temporadas son muchas. Y no repetir ya va costando, Lito, ¿verdad? Ya va costando. Pero, sí, aunque la astronomía es muy amplia, las ciencias de la Tierra, geología y todas esas cosas, hay mucho de qué hablar, es que también son muchos programas ya. Fijaros, esta temporada 45. Hablando, muchos no lo han hecho, casi los invitados, pero otras veces no lo hemos tenido que currar nosotros. Claro. Igual me animo yo, y ya que tenemos matemáticos de cabecera, físicos varios, química de cabecera, pues igual me animo con algo de geología que nunca hemos traído, en homenaje a Joel. Tú das geología en el cole, sí, ¿no? Sí. Claro, por eso, algo en plan básico, pero oye, algo de geología relacionada con también con exoplanetas y con... Hombre, el calendario conmigo no, ¿eh? No. El calendario cósmico lo dejaremos. Ni el salón de la extinción, que bueno, hay 5 extinciones masivas, pero ya las conocemos, ¿vale? Sí. Mientras no venga la siguiente, que va a ser la gorda. Pues igual me animo, no sé, y ya veré algo de. Algo de lo que me gusta a mí. Yo he traído cosas de física, física de la ESO, ese tipo de cosas. También podríamos traer alguno que se animara a traer matemáticas. Hombre, matemáticas básicas. Matemáticas de cabecera. De cabecera, o sea, de bachillerato, los grandes teoremas. Que tenemos un matemático. Que matemático, pero bueno, que él hace sus chascarrillos y sus cosas más de su estilo, pero que tanto tú como yo, o incluso Joaquín. Sobre todo el teorema de Pitágoras, ahora que está tan de moda. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Habéis visto, ¿no? ¿Habéis visto el meme? Un minuto de silencio por Pitágoras. Sí, ah, sí, sí, sí. yo metro y medio. Hoy estoy yo de teorema, porque esta mañana no sabía qué poner para ambientarme con el ordenador y me puse el teorema de Tales de Lelitier. O sea que. Ah, o sea, qué bueno. Ese es muy bueno. Ese también. Bueno, pues. Es otra cosa que no hemos traído nunca y es matemáticas básicas. Matemáticas básicas, desde explicar qué es una función, qué es un límite y todas las utilidades que tiene. Que eso es lo que casi nunca te explica nadie. ¿Vale? Tenemos matemático de cabecera, pero Lito y yo seríamos capaces de hacer una sección de esas, si hiciera falta. Sí. Claro. Sí. Sobre el infinito hemos hablado mucho, eso no. De números no. Teoría de números no, que sobre el infinito. Alef su y Alef 1, Alef 2 hemos hablado ya bastante ya. Y fórmula no hay que traer mucha, que si no Jesús se va. No, sí, bueno, se ha ido por necesidad, se ha ido hoy, pero bueno, me ha dado el tirón de orejas con las charlas confinadas y soy muy muy paradito en eso, ¿eh? Que si, sí, sí, si llegamos a poner todo lo que nos apetece de somos formulita, somos capaces de llenar, ¿eh? Digo. Pero aburriríamos aquí a la audiencia. Muy bien, pues nada, chicos, yo si no tenéis ninguna otra cosa que comentar, aquí cerramos, nos despedimos hasta septiembre. Septiembre esperamos. Volveremos. Tengo por aquí un calendario. ¿Cuál sería nuestro primer martes? Señor presidente, ya a falta del director, ¿el día 1 mismo martes podría ser ya o es muy pronto? El día 8 sería el siguiente. El día 1 de septiembre es martes. Lo hablamos con el director, de verdad. Con el director. Que es el San Arturo, que es una estrella muy chula. San Arturo. Pero la verdad es que. En el Auriga. La verdad es que, a ver, si decimos en septiembre volvemos. Sí. Y resulta que el martes es día 1 de septiembre, pues creo que. La obligación. Habría que volver. La obligación. O sea, hay que volver el día 1. No vamos vale, a estar pues, como estábamos va. Antes, que volvíamos en septiembre, pero no sabíamos el día. Vale, vale. Entonces, pues entonces, es que yo diría, en principio, y si el tiempo no lo impide de alguna otra manera, el día 1, primer programa, ya está. Yo encantado. Está. ¿Nolito? Vale. Perfecto. Ay, por cierto, está. Arturo es de Bootes, no de Auriga. Es verdad, sí, Bootes, el boyero. el boyero. Don Arturo, una estrella que ahora está prácticamente en el cenit toda la noche. Está divina. A mí me pilla del sur ya tirando para el oeste. Uh-huh. Y está de las más brillantes de la zona, Y están los atardeceres preciosos con Arturo. Pues nada, en agosto, en la salida de agosto, tienes que venirte a la Sauceda, tío. Sí. Para alucinar. Vamos a ver si ya guardo cita. Para alucinar. Sí, sí. Ve pidiendo cita o lo que sea y el próximo que observación que hagamos de fotográfica y tal, que nos vayamos para allá, coges tu la grúa y para adelante. Porque habrá mucha gente, no sé por qué me huele que habrá mucha gente haciendo fotos. No, sí. no hablo aquí al que está debajo mío en la pantalla, Rafa, que estará deseando. Cuando vamos a hacer fotos. Vamos a buscar esos cielos para hacer fotos, pero no quita para que la observación visual. Nosotros el otro día se llevó Diego su ETX y el de su sobrino, y con el ETX se veían cosas que desde aquí es imposible: globulares, nebulosas, y se veían perfectamente porque el cielo es bueno. Y es un 70. Que además yo tengo que sacar la grúa porque si no las baterías se me van a estropear. Claro, tienes que darle marcha a las baterías, si no se te van a quedar fritas. Sí. Pues en fin, bueno, chavales. Pues nada, despedimos pues, si el tiempo no lo impide ni hay otro tipo de desgracia, El día 1, si Dios quiere, de septiembre, martes, estaremos de vuelta. En principio, formato Zoom, vamos a decirlo así, porque lo otro será mucho más complicado. Pero en principio formato Zoom. En principio formato Zoom, porque el día 1 no da tiempo a nada. Claro, claro. De saber de Index si está, no está o si se le espera. Hay que volver a formato Zoom. Y, ya y después ya, cuando se pueda, iremos incorporándolo al Index, hacerlo ya desde la radio, como siempre, ¿verdad? Ok. Claro. Muy bien, pues bueno. Venga, chao y buen verano a todos. Ya sabéis, mascarilla y salud. Mascarilla. Adiós. Adiós. Adiós.